te pueda decir lo que me gusta de ti. Vida, este chacha es para ti, si me ayuda a conseguir lo que me gusta de ti. Será, será tu boquita, será, será tu sonrisa, serán, serán tus ojitos, serán, serán tus besitos. Este chacha es para ti, si me ayuda a conseguir.